Buenas noches. En la transmisión de hoy les tenemos preparado una serie de reportajes especiales en torno a la situación actual del campo mexicano y que tanto nos preocupa. A continuación, tenemos el reportaje de Isabel sobre las grandes corporaciones. Presencia y poder de las grandes corporaciones. En el proceso productivo y comercial de México, se hace evidente que son las grandes corporaciones las que se benefician de los ingresos al campo mexicano, lo que las eleva a una situación privilegiada frente a los pequeños y medianos productores. Muchas de estas corporaciones son de origen extranjero y ven en el territorio nacional la oportunidad para hacer crecer sus ingresos. Generalmente, estas empresas utilizan en sus discursos términos como responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Sin embargo, esto se ve poco reflejado en las comunidades rurales y en las sociedades en general, pues sus productos traen consigo daños a la salud y al medio ambiente que no se pueden revertir. Aunado a ello, se observan fenómenos como procesos de despojo asociados a cambios en el uso del suelo y una creciente desigualdad por la concentración de capital. Frente a esto, podemos mencionar el papel que el Estado ha tenido y el poco involucramiento y control ante estos problemas que traen consigo dichas empresas. A continuación, nuestro reportero Cuauhtémoc nos hablará sobre datos estadísticos de la agricultura mexicana, además de la relación que guarda esta con nuestra salud. Por ello, a través de su reportaje, nos comparte lo siguiente. El campo mexicano está transformándose, pero ¿en favor de quién? Margarita Flores de la Vega, doctora en Desarrollo Económico y Social, ha encontrado que para el 2020, como se esperaba a raíz de la pandemia por COVID-19, el Producto Interno Bruto Nacional tuvo un retroceso de 8.2%, mientras el sector primario logró mantener sus actividades y un crecimiento de 1.9%. Sin embargo, este crecimiento no necesariamente significa bienestar para las familias campesinas, más bien ha elevado la desigualdad. Por su parte, Gerardo Esquivel, doctor en Economía, muestra cómo las políticas públicas generadas en México en los tres sexenios anteriores, lejos de mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas del estrato más pobre, ha contribuido a la acumulación de capital en los reducidos estratos más ricos, generando un pequeño grupo de multimillonarios al frente de la gran industria de nuestro país. En efecto, según la base de datos estandarizados de inequidad en el ingreso, México se posiciona dentro del 25% de países con mayores niveles de desigualdad a nivel mundial. El Global Wealth Report 2014 señala, por su parte, que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Carlos Slim en la telefonía, Germán Larrea y Alberto Valleres en la industria minera y Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca, Yusacel y Banco Azteca. Los cuatro han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados o regulados por el sector público. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales. Margarita Flores resalta el tema sobre la pérdida de diversidad en la agricultura y los efectos en la alimentación y la salud. En relación a la producción, la economista identificó un modelo orientado tanto a la exportación de hortalizas y frutas como a la ganaderización de la agricultura. En efecto, en los últimos 40 años, el área sembrada con alimentos básicos disminuyó 12.3%, mientras que el área sembrada con forrajes y pastos aumentó 38.8%. Con una producción de 24.5 millones de toneladas de maíz blanco, el país es prácticamente autosuficiente. Sin embargo, en 2019 se importaron 16 millones de toneladas de maíz amarillo que se utiliza para la industria por su contenido de almidón y fructosa y para la producción de alimentos balanceados. El 72% de la oferta nacional de arroz es importada, De frijol se importa 10% del producto disponible. De trigo harinero o panificable se importa el 75% de la demanda. Todos estos productos se importan principalmente de los Estados Unidos. La mitad de la población de niños, adolescentes y adultos consume cantidades de frutas y legumbres por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En cambio, 75% de la población rebasa el consumo de bebidas endulzadas industrializadas. El mayor consumo de grasas, azúcares y alimentos ultraprocesados ha contribuido a la aparición de un problema global de salud pública por sobrepeso y obesidad entre la población de todas las edades. La Insanud 2018-2019 reporta la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población mexicana, cuyos resultados son alarmantes. Se trata de un verdadero problema de salud pública que se asocia a una serie de enfermedades no transmisibles. En conclusión, en México toda la cadena alimentaria, es decir, tanto la producción, la importación, la industria, la oferta y el consumo de alimentos, está lejos de ofrecer una alimentación sana. Pareciera que la elección de cierto tipo de alimentos, más que una opción individual del consumidor, está definida por la agroindustria, los Estados Unidos y las políticas públicas agropecuarias de las últimas décadas. A continuación, la violencia y vigilantismo, desde la nota roja del día. Ante esto, los procesos de ejercicio de poder local a través de caciques y gamonales, sumado a los intereses de redes de delincuencia organizada como los narcos, han incrementado la violencia y el control poblacional en algunos casos, impidiendo realizar trabajo directo en sus tierras a los campesinos. Por otro lado, y no menos peor, las estrategias del Estado articuladas con grandes corporaciones continúan abonando al control e invasión territorial. Y no todo es horror, pues ante la desprotección de los derechos humanos en las regiones, las comunidades se movilizan por la autonomía, el autogobierno, para el cuidado de la vida y las formas de construir mundos más justos. Es por eso que a continuación les tenemos una entrevista. Esta entrevista nombrada Lo que se construye desde la identidad. Y tenemos presente a la compañera Lika, investigadora integrante de una organización de mujeres con arraigo en el territorio, y que nos hablará sobre su experiencia y la vivencia dentro de su comunidad sobre los procesos emergentes en el campo mexicano. Muchas gracias por estar aquí presente, Lika, y pues bueno, la gran pregunta del día, y ante el panorama ya platicado y compartido por mis compañeras y mis compañeros reporteros, pues bueno, ¿qué prácticas podemos continuar retomando para entretejer ante la desigualdad, violencia y despojo? Bueno, muchas gracias por esta invitación y por darnos espacio para compartir la palabra. Bueno, te puedo decir que el panorama que vivimos en la ruralidad y nuestros pueblos indígenas en México es devastador, ¿no? En muchos sentidos, desde esta guerra de olvido, de precariedad, de despojos, de agravios y violencias en nuestros territorios que en ocasiones miramos como avasalladores, ¿no? Sin embargo, aún en estos panoramas que parecen desoladores, hay muchas luces, alternativas y prácticas que se cobijan de los saberes y el espíritu de las cosmovisiones de nuestros pueblos. Primeramente, creo que es muy importante hablar de la comunalidad, que es el horcón que cimienta el caminar, la organización, el rumbo, el proyecto y la memoria de nuestras comunidades. En este sentido, también consideramos que en este contexto es importante entender la realidad y cómo se articulan los sistemas de muerte y opresión en la cotidianidad. Asimismo, en este es reconocer la política de lo cotidiano en las prácticas que son semillas que sabemos germinarán y florecen en nuestros territorios, como son, no sé, seguir haciendo nuestra milpa, nuestras chinampas, cuidar, conservar, guardar nuestro maíz criollo, que es alimento sagrado de nuestros pueblos, hacer nuestras fiestas, como así también conservar y ceder los saberes de nuestra medicina que esté en el bosque, que esté en el monte y que la hacemos gracias a las recetas que seguimos recordando que nos dieron las abuelas, ¿no? Continuar con nuestros rituales, ceremonias que son el fuego que mantiene en equilibrio nuestra relación con y en el todo, ¿no? Donde cada ser tiene un lugar y servicio, incluso nosotros los humanos, que en muchas ocasiones nos olvidamos de esto, ¿no? Tenemos que caminar desde otras formas, otros principios, donde la política sea en la vida digna, el cuidado colectivo, la sanación, la colectividad, la comunalidad. Y aunque parezca difícil, hay tanta expresión de esto en la vida de nuestras comunidades. Expresiones y prácticas cotidianas que hay que reconocer, hay que visibilizar, hay que nombrar y en ocasiones también hay que guardar, ¿no? Tener esa conciencia de lo cotidiano en la expresión de la vida, de cómo la vamos viviendo en nuestros pueblos. Es decir, ir a empezar a construir o construir prácticas políticas y ontológicas. Bueno, muchas gracias.